Cristo dice no te rindas cuando oscuro es el camino. Sé valiente y no temas, pon tu fe en el Señor. Aunque vengan mil tormentas, es la roca mi sustento. Tu palabra es mi alimento, tu palabra es mi verdad. Nunca pierdas la fe para continuar ver a Él. Tu camino abrirá, Él te ayudará a vencer. No es fácil seguir cuando tus problemas ves. Siempre te recordaré, siempre te recordaré. Nunca pierdas la fe al vivir en la verdad. La verdad. Siempre habrá quien se oponga. El valor es sacrificio. Oh, oh. Sé honesto hasta el fin. Al vivir en la verdad, escoge el camino. Tu camino no es sencillo. Nunca te rindas. Aún en medio de la prueba, el Señor te sostendrá. Nunca pierdas la fe para continuar ver a Él. Tu camino abrirá, Él te ayudará a vencer. No es fácil seguir cuando tus problemas ves. Pierdas la fe. Fue en el Calvario que nos dio la redención. Eligió morir para salvarte a ti. En esa cruz y tu vida brillará. Aunque lleguen las tinieblas, aunque a veces estés solo, su presencia estará. No es fácil continuar, escoge el camino, pero Él lo ha prometido. Nunca te rindas. En la roca firme estás. La fe. Oh, sí. Nunca te rindas, nunca te rindas, nunca te rindas, Él te sostendrá. Nunca te rindas, nunca te rindas, nunca te rindas, nunca te rindas, nunca te rindas, Él te sostendrá. Nunca te rindas. Nunca te rindas. Nunca te rindas. Nunca te rindas, Él te sostendrá.